que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ozuna estrena su disco Nibiru. El nuevo álbum que presenta el puertorriqueño tiene un concepto futurista de ciencia ficción. Contiene 18 canciones y algunas son duetos con Snoop Dogg, Anuel, Sech, Swae Lee, Dalex, Nicky Jam, DJ Snake, Willy y Diddy. Tiene influencias musicales de baladas, trap, merengue y bachata de la República Dominicana. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.